Luz sin música. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música, nuevamente en el aire, iniciamos un nuevo capítulo, un nuevo episodio, el 287 del día jueves 5 de junio del año 2025. Abrimos las puertas del intervalo del diablo, este espacio de difusión de música pesada, la más mejor del mundo. Bienvenidos una vez más, bienvenidos, pasen y vean. ¿Cómo va? No, yo muy bien. ¿Bien? Sí, perfecto. Muy 10 bien. Puntos. Sí, mejor sí, que sí. La más pasada, es derroche. ¿Sí? No. Mismo. Vos no te preocupes por lo que ves. Preocupate por lo que siento. A la miel. Bien. Me gustó esa. ¿Eh? La puedo usar, Richard. ¿Te la querés tatuar? Sí. Wow. Eso es cuando llegás medio destruido, con resaca, gordo, exacto, desalineado, exacto. No te preocupes por lo que ves, ¿viste? No. Medio hecho mierda. Claro. Preocupate por lo que siento. Exactamente. No, aparte yo lo veo, ¿viste? Trato de ser así. Nada, lo quiero, es mi amigo. Sí, ¿qué onda? Lo ¿todo bien? ¿Estás bárbaro? El rictus, ¿cómo estás? El rictus que ven es el mismo que desde la adolescencia tenía que usar para alejar a la gente. No, pero hoy estás bien, Richard, hoy estás bien. Arriba. Sí, la semana pasada estaba medio... A ver, pensemos. Medio, ¿qué pasó? ¿Qué habrá pasado? Estaba medio tiroteado, pero bueno, está bien. Sí, totalmente. No, está difícil ganar el sustento todo. Diario, está difícil. Hay que meterle más horas de trabajo, dos laburitos, tres laburitos o lo que sea. Sí, no hablemos de eso. Pero bueno, lo interesante es que cada 7 días estamos acá abriendo este recreo musical que es Diablo sin música. Así es. Programa 287, atención, wow. Falta poco para el 288, no, para el 300. ¿Este año llegan al 300? Seguramente. ¿Sí? Probablemente. ¿Por qué no? Tenemos que hacer joda. Vamos a... Yo les programa invito temático. La pizza, no sé qué van a hacer. Yo lo que sea, yo les invito. Vamos a hacer programa temático de 300, ¿viste? Así. Espartanos. Y venimos así, todos vestidos con... No, poco vestido, porque los espartanos estaban en pelotas, exacto. Así que qué sé yo. Pero bueno, hay unos filtros ahora en los celulares que no te preocupes, claro. Solucionan todo. Tenemos selección musical impresionante, increíble. También una entrevista a una banda en la segunda hora. Vamos a estar charlando con la banda Arcam desde la provincia de Río Negro, acá a más de 2.000 kilómetros de distancia. Para que conocerlos, escuchar su música y a ver qué está sucediendo en el norte de la Patagonia con esa banda de death metal melódico. Yo, por ejemplo, un disco que salió el año pasado, pero que estuve escuchando mucho porque me gustó, es de un disco solista de un vocalista de una banda muy importante. Bah, no sé, me hago el misterioso, pero bueno, todavía no lo voy a decir. Solo que quiero presentarlo y nada, me parecía medio flaco decir nombre del disco, lo grabaron acá, así que voy a estar presentando un poco la carrera de ese vocalista, no sé si lo hago de un viaje, porque también vamos a escuchar las bandas donde él estuvo tocando y interesante. Si me interesa a mí, le debe interesar a todo el mundo. Pueden comunicarse si están desde el exterior, 54911-2795-8600 para enviar mensajes. 11-2795-8600. Nos dicen desde el departamento técnico que por ahí hay algún problema para entrar a la página. Sí, les cuento a los oyentes que están del otro lado. Si, bueno, si no pueden escuchar, obviamente este aviso no lo van a poder escuchar, qué tonto, ¿no? Bueno, pero nada, si tienen algún amigo que les dice, bueno, pueden escucharlo por la aplicación, pueden escucharlo por Twitch y, bueno, por www.mixtaperadio.com.ar. En algunos lados están dando, en otros no, pero es un problema de Nick que tiene caído algunos servidores. ¿El dibujante? Claro, bueno, el dibujante no, sino Nick.ar, que es canciller. No, perdón, perdón. El dibujante tiene caído otra cosa. Sí, se le cayó el cerebro hace rato. Un pedazo de cerebro. Claro, pero bueno, el que no pueda escuchar por la página, yo calculo que esto se va a estar resolviendo en cuestión de minutos. Sí, porque para eso no vale acaso. Claro, para eso tienen un montón de gente trabajando y el Estado funciona. Pero bueno. Estas son las cosas que pasan. No me tires la lengua. Estas son las cosas que pasan por desfinanciar determinadas cosas. Después dentro de 3 años vamos a tener película de Franchella nada más. Y bueno, y el Nick nos va a andar como si fuese Venezuela o Cuba, que lo respeto muchísimo, pero las cosas técnicas. Y hablando de cosas técnicas y de tecnología y de talentos del país y de toda esta desfinanciación de estos hijos de recontra mil puta de la ciencia. Salieron campeones el equipo argentino en la competencia en la NASA. No sé con qué cantidad de países los pibes compitieron poniendo un satélite en órbita y ganaron una simulación y ganaron la competencia. La mejor forma es demostrar que se puede y que se puede hacer las cosas. Es la mejor forma y bueno, después cada uno verá, qué sé yo. Totalmente. Pero bueno, nada, volviendo al tema que nos compete, si no pueden escucharlo por www.mixtaperadio.com.ar, la aplicación y el Twitch está saliendo. Bueno, entonces vamos a arrancar musicalmente el programa del día a la fecha, escuchando el primer single del álbum Ascension, que va a salir en septiembre. Así se llama el próximo álbum que va a sacar Paradise Lost. Y vamos a escuchar el primer single, que ya lo pueden encontrar por todos lados. Silence Like the Grave. Diabolus in Musica. Este estreno, este nuevo o este single de Paradise Lost que salió el día 6 de junio, hace poquito, hace exactamente una semana atrás, Silence Like the Grave. Como adelanto, ya pinta cómo va a venir el álbum. Y creo que puede llegar a ser un álbum de los mejores de la banda. Si viene en esta línea compositiva, sonora y demás, tenemos la formación, salvo el baterista, es la misma formación de 1988 de la banda hasta la actualidad, así que wow. Si ahí no hay química, que claro. Se retiren, por favor. Sí, Paradise Lost es una banda que me encanta, con raíces en una actitud bastante progresiva, ponele, si se quiere, pero con un sonido bastante power metalero, sueco además, y con un poco de doom, un poco mezcladito todo eso. Suenan más o menos parecidos a Memory Garden o a Dark Moors, pero sin irse lejos de Fate Warning o de Queensrÿche, que es una de mis bandas favoritas. Los Category 5 se abrieron como un espacio bastante importante dentro de la escena underground estadounidense por este tipo de cosas. Awaken a New Age of Chaos es un álbum bien elaborado, revive la era clásica del heavy metal. Reitero, mezcla elementos progresivos, power, thrash, speed. Yo diría que bastante más clásicos que otra cosa, aunque tienen algún tinte de varias cosas. Tiene una voz muy particular, a veces puede sonar irritante. Es una voz que arranca medio como tranquila, como si estuvieras por escuchar un lento y de golpe y porrazo escuchás una voz clásica a lo Skid Row, así, tiene esas tintes. Pero en una banda que, si bien hace como una oda al heavy metal clásico, tiene desde luego un sonido recontra actual. Esta banda viene activa desde el 99, es originaria de Salt Lake City, de Utah. Tienen en su haber 6 largas duraciones, el último lo sacaron hace muy poquito, en el 2025. Los miembros de la banda son Dustin Mitchell en el bajo, Matt Sweeter en la batería, Curtis Morrell en la guitarra, Albert Ripka en las voces, como anteriormente mencioné, y Dan Coxey también en las guitarras. Estos muchachos, yo elegí de lo último que hicieron, del último material que sacaron hace poquito, reitero, en el 2025, Awaken New Age of Chaos, saqué un corte de esa placa llamado Through Fate Eyes. Virus y Música. Bueno, ahí acaba de llegar el primer reclamo de que no puede entrar a la página de mixtaperadio.com.ar desde Lima, Perú. Bueno, la recomendación, ingresa a través de la aplicación. Vamos a ver si Walter puede hacerlo, pero en este momento desde Lima, Perú, no pueden entrar a la página de Mixtape. ¿Se va a solucionar? Sí, calculo que sí, o no tengo idea, que sea lo que tenga que ser. Será lo que deba ser, así. Muy bien. Uy, ¿cuánto hace que no decía eso? Voy a presentar entonces lo que estuve recopilando de música y un poco de información histórica de este señor, Todd Michael Hall, un joven de 55 años que nació el 27 de septiembre de 1969 en Saginaw, Michigan, United States. A propósito, ¿cómo andamos en los United States? Todd Michael ahora en este momento es conocido o reconocido por ser el vocalista de Riot 5 o Riot Encarnación 5. Banda que pudimos ver acá en dos oportunidades en vivo. Y realmente es un tipo que tiene un despliegue vocal. Pero justo me olvidé de ponerlo en modo avión. La aplicación es Mixtape. Sí. ¿No es cierto, Pablo? Exactamente. Buscan Mixtape Radio en el Google Play y ahí les va a aparecer el loguito de la radio y se la bajan. Esto es muy urgente. Sí, porque no, si no pueden quedarse pueden sin escuchar el programa. Claro, si no, claro. Bueno, para, está bueno cuando pasa eso. Yo que estaba haciendo el programa anteriormente. Sí, no te enteraste. No, no, al revés. Ah. Te empiezan a llegar un mensaje, che, no anda la página. Y gente que vos decís, yo no me imaginé que me escuchaba. ¿Entendés? ¿Sí? Bueno, está bueno, si recibís 5 mensajes, probablemente haya 10 que no hayan podido encontrar. Claro. Y claro. Otros que no encontré. Sí, sí, me pasó la semana pasada buscando, hablando con una banda. Sí, hola, ¿cómo estás? Ah, yo los escucho. Claro, claro, wow, claro. Está dije, bueno. ¿Te emocionás? Así que, bueno, Walter es un oyente de fierro que está... Besito, Wal. Desde Lima, Perú, escuchando, pero bueno, va a agarrar un poco empezado el programa. Volvemos, retomamos entonces a la biografía de Todd Michael Hall, quien canta ahora en Riot. Las primeras grabaciones en estudio de Todd fueron con su banda Harlet, siendo el lanzamiento más notable un disco que salió de manera independiente llamado 25 Gets a Ride en 1988. Este álbum fue reeditado en CD por Skull Records, un sello polaco, y en vinilo por Blood and Iron Records de Portugal, en su 25 aniversario en el 2013. A pesar de la entrada del grunge en la escena del metal, Harlet siguió adelante y acabó publicando un segundo CD independiente en 1994, tras cambiar el nombre de la banda a Pulling Teeth. La banda se disolvió poco después de ese evento, de ese hecho. En este combo musical, Todd compartió banda con su hermano John David Hall Jr., él se hacía cargo del bajo. Practicaban un heavy metal algo simple, con algunos temas algo más speed, pero sí, ya se notaba su poderoso caudal de voz. We'll be right back. Diablo sin música. Como escuchamos, el tipo de heavy metal que Todd practica entonces con en 1988, ¿no? Con su primer banda Harlot. Luego, en el 2004, Todd fue seleccionado para ser el próximo cantante de Jack Starr, Burning Star, que habían firmado un contrato con Magic Circle Music, un sello discográfico propiedad de Joey DiMaio, de la banda Manowar. Y como productor, Joey seleccionó personalmente a Todd para ser el nuevo cantante de Burning Star. Todd publicó 3 álbumes con Burning Star: Defiance del 2009, Land of the Dead del 2011, Stand Your Ground 2017, y así como un álbum en directo, el Keep the Metal Burning Live in Germany 2014, una toma en vivo de la presentación de Jack Starr, Burning Star, en el épico festival del Keep It True. Y este registro es publicado en el 2014, pero es anterior, así que escuchamos en directo a Jack Starr. Look to the sky. Can you see it? Can you Diabolus sin música. Buscando otra salida creativa, Todd formó otra banda llamada Reverence con el guitarrista Brian Holland. Publicaron dos álbumes en Razor Eyes Records, con Todd como responsable de todas las letras y melodías vocales. When Darkness Calls 2012, God of War 2015. En el 2013, Todd se unió a los miembros restantes de Riot cuando decidieron seguir adelante tras la muerte del miembro fundador Mark Rial. Por respeto a Mark y como forma de marcar el quinto capítulo de Riot, Donny Van Stavern, Mike Flintz decide modificar el nombre de la banda a Riot 5 o Riot B corta, como les quede más fácil. Todd ha publicado hasta ahora dos álbumes en estudio con Riot 5 o Riot 5, Unleash the Fire 2014, Armor of Light 2018, así como dos álbumes en directo, Live at Keep It True Festival 2018 y Live in Japan 2019. Y el último trabajo en estudio es el Mean Street 2024, editado, ese disco que vinieron a presentar acá a Buenos Aires. Y a ver cómo canta Don Todd con los Riot en vivo desde el Keep It True. Your knife, your honor. Pay price into his life. The green prince of birth. Thank you. Diablo sin música. Tras 16 años y 5 álbumes de carrera, en toda su carrera, la banda de Pensilvania, progenitora del death metal progresivo River of Nihil, sube la apuesta con un álbum homónimo, River of Nihil, así como para decir, bueno, che, no se nos ocurrió otra cosa. No, ¿sabes qué? Vamos a afianzar muy bien lo que somos. Un disco homónimo que puede indicar un regreso a lo básico o un nuevo comienzo. Tiene 10 canciones en la que despliegan todos estos factores, tanto de reinventarse como también seguir siendo fieles a lo que venían haciendo. El bajista y fundador Adam Bix convirtió en el nuevo vocalista y bajista principal, por supuesto, de la banda en el 2023. Ese mismo año apareció Andy Thomas, es Black Crow Initiate, guitarrista adicional, cuya voz también tiene un papel destacado en River of Nihil. El quinto álbum a través del sello Metal Blade de Rivers merece un tratamiento muy particular. Siento que estas canciones son la mezcla perfecta de todos nuestros álbumes, con toda la grasa cortada, dice Brody Utley. Hay canciones más técnicas que recuerdan al sonido de The Conscious Seed of Light of Monarchy, pero con una comprensión más madura, con un sonido bastante más nuevo, es como marca otro ritmo. Hay un poco de material experimental y atentos con esto porque uno de los motivos por los cuales yo elegí esta banda es porque mezcla sonidos de death metal, de black metal en alguna cuestión, algo de atmosférico, pero tiene algún tinte de jazz, así como ustedes lo escuchan. De hecho, esta banda tiene otros músicos, no solamente los que les he nombrado, que los invitan como sesionistas. Patrick Corona, por ejemplo, es el responsable del saxofón alto, que se escucha y se escucha bien claro. Y de hecho, no está de fondo, no está el saxo puesto en un espacio en donde, bueno, che, acompaña otras melodías como por atrás, sino es el principal protagonista en una parte de la canción, y eso es lo que me llamó la atención. Y de golpe y porrazo, de ahí salta un gutural, salta un scream. Entonces, nada, me pareció bastante disruptiva, me recontra gustó. Obviamente no podía faltar un violonchelista como McFarlane. Qué sé yo, hay vocalistas, hay un banjo también, hay alguien que toca el banjo, que es Stefan López. No tengo el gusto, pero bueno. Nada, debe sonar bastante interesante toda esta mezcla, de ritmos, toda esta mezcla de instrumentos que no tienen mucho que ver uno con el otro. La traducción del nombre de la banda es Ríos de Nihil, tiene sus orígenes en el 2009 en Pensilvania y elegí justamente un tema en donde está muy bien representado ese bajo, llamado Water and Time. We'll be right back. Diabolus in Musica. Ya estamos en la previa de la comunicación telefónica para presentar a la banda Arcam directamente desde el Bolsón, provincia de Río Negro. Pero antes quiero saludar a nuestro amigo Walter Crucifier, que después de un intenso y arduo trabajo pudo escuchar y ver el programa, porque desde su ciudad, Lima, Perú, no podía acceder a la página mixtaperadio.com.ar, así que lo está haciendo a través de Twitch. Así que es una herramienta que evidentemente yo no le daba mucha importancia. Podés twitch.tv/mixtaperadioar. De esa manera podés acceder a escuchar y ver en imagen lo que estamos haciendo acá. Y bueno, escuchás el audio también. Bueno, nada, bienvenidos y vamos a la cortina que presenta a la banda invitada. Bueno, y estamos con uno de los representantes, en este caso la voz cantante de la banda Arcam. Hola Santi, ¿estás por ahí? Hola, hola, ¿se escucha bien? ¿Cómo están? Se escucha bárbaro. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, sí, se escucha perfecto. Bueno, buenísimo. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien, bien, acá, tratando de hacer esta comunicación con vos y en el medio de estas cuestiones técnicas que no están funcionando con Mixtape Radio por una cuestión ajena a la radio y la gente nos está preguntando, che, no los podemos escuchar. Los cuatro que nos escuchan, por supuesto, ¿no? Pero bueno, hay cuatro que nos escuchan, que está buenísimo. Se recontra entiende. Sí, siempre sí. Viste alguna cosita ahí y no te hagas problema. De mi parte está todo bien, es reentendible. Buenísimo. Mejor. Buenísimo. Santi, contame un poquito quiénes son los integrantes de Arcam. Empecemos por ahí. ¿Actualmente o un poco de la trayectoria? O digamos los que estamos ahora los que están comprometidos. Ahora, los que están ahora comprometidos. Los que salen en el video. Sí. Que después vamos a hablar de sí, eso. Porque somos como un equipo de trabajo encima, digamos. Somos como varios integrantes, ¿viste? Sí, sí, por eso te lo estoy preguntando específicamente, porque sé que son un equipo de trabajo y sé que ustedes le dan mucho valor a ese tipo de cosas. Así que contame un poquito quiénes integran Arcam. Dale. Bueno, tenemos a Gastón Arias, que él se encuentra en las voces, en los en vivos, en los ensayos. Él es el que aparece también en el video que salió recientemente, Ansiedad. Después está Leo Martínez en el bajo, tenés a Ariel Sánchez en la batería, Fabio Nahuelkir en una de las guitarras, y bueno, y quien les habla, Santiago Olguín, está en otra de las guitarras y acompañando en los coros. Y después en estudio nos acompaña Nicole Trincheo en batería de sesión. Eso, digamos, como conforma, es como que tenemos ahí esa composición, digamos. Dependiendo, digamos, de la zona en la cual nosotros nos vamos a mover, por ahí sí, vamos sí. Viendo si nos manejamos con determinados músicos. Y así está todo bien, ¿viste? Sí, sí. Esa es la composición que tenemos. Estoy pensando, no, creo que están todos. O sea que, en definitiva, ustedes se permiten sonar también de acuerdo a dónde estén y a cómo pueden hacerlo con gente que no siempre toca en el mismo lugar. Pero se permiten esa apertura de decir, bueno, ok, si vamos para allá, lo vamos a sumar a Pepe, si vamos para aquel lado, está fulana haciendo tal cosa. Claro, pero ese es muy, digamos, una situación particular, digamos, no fue elegida, fue ante una cuestión de, por ejemplo, acá en ese momento no teníamos baterista acá, digamos, teníamos una amiga que se prestaba para la situación, entonces, digamos, todo lo que es la parte grabación se prestaba para resolverse de una manera mucho más sencilla, ¿viste? Sí, sí. Incluso acá, por ejemplo, si vos tenés el batero, en lo que es la grabación, la batería es como lo más complejo en grabar por cuestiones de equipo y nada, se resolvió primero con ella. Ajá. Y después empezó a aparecer un batero más que en la zona. Entonces, claro. Bueno, la idea es que después, ¿cómo se llama? Este batero que está acá en la zona, después ya pueda tomar parte y podemos ir en cualquiera de los dos lugares, digamos. Está Nicole, la que se encuentra en Buenos Aires. Sí, sí. Ella es, digamos, es sesionista, digamos, lo hace, digamos, por por trabajo, por amor al arte, porque somos amigos también, pero la idea, digamos, un poco que Ariel sea como el batero más, más fijo, por así decirlo. Pero en el caso de X, de que se llegue a complicar y en un posible evento en Bolsón o en Buenos Aires, Nicole también estaría disponible, por lo cual se dio así, digamos, no fue planeado. Entonces, como que se está dando un equipo de trabajo desde este lugar. Y por suerte viene todo bien. No se han sacado los pelos. Yo dije que pueden tocar los dos. Claro. No hay problema. No, te lo pregunté. Ay, no hubo ningún drama. Yo tenía esta data justamente de que ustedes tenían estas cuestiones, sobre todo porque viste que los músicos son bastante celosos de su música y toda esa situación, que es lógico, es su creación, son como sus hijos. Y que ustedes se permitan por ahí, bueno, abrir la cancha para decir acá tocamos así, allá tocamos asá, y que puedan convivir. No es moco de pavo, no es un detalle menor. Habla también de cómo ustedes plantean las cosas. Yo voy a hacer de cuenta, o así debería ser, una de las cosas por las cuales uno hace radio es para mostrarle, para difundir la música que nos gusta y para que la gente conozca. Así que hagamos de cuenta que nos está escuchando un oyente nuevo y quiere saber dónde tiene la base Arkham, porque recién hablaste acá. ¿Y acá es en dónde? Ah, en el Bolsón, en claro. Río Negro, que es provincia de Río Negro. Patagonia, Argentina, en este momento, con una temperatura bastante baja, neblina, lluvia. Wow. Todo eso se viene para acá, está hermoso. Tengo entendido. ¿Cómo? Todo eso se viene para acá, lluvia y neblina, lluvia. Sí. No, estos días de valle estuvieron así, pero película Silent Hill, niebla. Sí, ¿en cuatro serio? Días seguidos, o sea, hablábamos de eso. Wow. Y en el hoyo, que es un poquito más abajo sobre el nivel del mar, digamos, sí. Mucho más notable, viste, también andar con precaución, viste, son zonas que hay poca visibilidad también en las rutas, pero bueno, paisaje es hermoso también. Sí, es muy loco porque el Bolsón es un lugar emblemático y de hecho, si vos escuchás Arkham y lo que cuentan y de lo que hablan y lo que dicen en las canciones, es muy mágico y logran transmitir esa atmósfera del lugar en donde están. Está buenísimo. ¿Sobre qué componen? Reitero, hagamos de cuenta que nos está escuchando, los está descubriendo alguien por primera vez. ¿De qué habla Arkham? Mirá, en lo que fue también evolucionando la banda, porque fue eligiendo de alguna manera distintas temáticas, de entre lo que era Arkham en sus principios, sí. Con otros, o sea, digamos, con los integrantes bases, pero algunos integrantes que después por distintos motivos fueron rotando, por así decirlo, las temáticas fueron cambiando, dado sí. A que, por ejemplo, también en su momento, por ejemplo, hasta Sons of Death, se planteaba en la banda como, bueno, juntarse entre los chicos, pasarla bien, divertirse. Y digamos, no, por ahí no, el foco no estaba tan centralizado en, bueno, de qué queremos hablar. Claro. Pero después en Memoria, cuando uno de los integrantes, que era el que componía las voces, era Oscar Obselet, también lo menciono, sí, sí. Uno de los que era el que cantaba en inglés, viste, en los primeros discos. Sí. Bueno, dijimos con Fabio, bueno, nosotros nos tenemos que poner a darle voz, o sea, primero la composición de la voz, la melodía de la voz, y de qué hablar, de darle un significado, un sentido que nosotros nos represente. Y qué mejor que darle una estructura en ese lugar. Nosotros no somos ni escritores, ni filósofos, sino, digamos, bueno, tratar de darle lo que nosotros sentimos, lo que nos apasiona. Sí, y fue, sí. Bueno, volcar un poco sobre vivencias personales, vivencias que por ahí pasan acá, historias, ¿viste? No sé, sí, sí. Memoria habla de un lugar de esto, de no necesariamente el Bolsón, sino bueno, de dónde somos, no olvides de, digamos, de tus raíces, que siempre está bueno saber de que vos, digamos, acá vos te marcaste, rodeado de, digamos, de esta cultura, de esta esencia. Olvidado, por ejemplo, es una temática de personas que por ahí van a la montaña y, uh-huh. y no vuelven, por ejemplo, ¿viste? Que se pierden. Uf. Por ahí por no tomar ellos o ciertas precauciones, tanto ellos como los lugares, de que por ahí pueden suceder estas cosas. Entonces son, por ahí, temáticas abiertas a distintos tipos de análisis. Y después, bueno, cuestiones personales. También a mí me gusta por ahí hablar de cosas que están pasando, por ejemplo, esta pandemia, que un 25% de la población mundial sufre de ansiedad y depresión y estrés. Sí, sí. Me parecen temáticas buenas para plantearlas como cosas genéricas. Cada uno lo interpreta como lo siente de alguna manera, pero no es que tocas un punto en concreto, sino esto es así, digamos, como que vos planteás. Claro. Entonces, como que hay temáticas un poco de esto, de la cultura, de un poco de mostrar el lugar, porque nos gusta mostrar la banda, sí, también sí, mostrando un poco el lugar, la vegetación, las cosas que hay, ¿viste? Como también que se haga algo en conjunto. Por eso, también cuando hacemos videos, tratamos de que se muestre la zona, utilizar profesionales que hayan estudiado en lugares que sean de la zona, que apoyen la cultura, el movimiento. Y eso está bueno, queremos que con Arcam se genere un poco esa dinámica, ¿viste? Entonces, en base a eso se van armando las composiciones de algún momento. Sí, repito, yo más allá de las letras o en un conjunto, las letras y la música tiene un claro sonido atmosférico que... O al menos, si no sé si ustedes lo han querido plasmar, pero desde este lugar te digo que se recontrasiente que están en la montaña, que sí toman ese lugar como mágico, sí se siente la música con todo ese misticismo increíble. Y así yo lo he vivido de lo que he escuchado Arcam. Contame un poquito sobre el lanzamiento de este video, sobre este video último que ustedes han filmado. Bueno, el último video es del último EP que salió, que se llama Ansiedad, ajá, que va a formar parte de... ¿Hola? Uf. No, eso es una cuestión de señal. ¿Hola? ¿Santi? No, se cortó. No, sigue comunicación, pero sí, no, pero lo escucho. Tut se cortó la... No hay internet. Exacto. Llámalo en la línea. Sí, pero es de allá, hacia acá. Sí. Allá bueno, abajo, la onda está rebotando en el Piltriquitrón y claro, rebota pim, pum, pam. Pero lo vamos a llamar de línea. Esto es radio en vivo y no pienso irme con ningún tema y vamos a esperar porque quiero seguir hablando con Santi sobre Arcam. A ver cómo suena un tema del disco. De paciencia. Problema. ¿Me escuchás? Buenísimo, vamos. Bien. Sí. No, a ver, te iba a llamar hasta pasado mañana, pero íbamos a seguir hablando, te juro, Santi. Un aplauso para todos ustedes, el equipo allá que la están rompiendo, loco. No, una masa. No, gracias por la paciencia, pero bueno, estas cosas vienen así y nos pasa. No. Contanos un poquito, quiero escucharte que nos cuentes cómo... ¿Cómo grabaron Ansiedad? La parte del videoclip. Bueno, fue primero una planificación donde pensamos en esto, en hacer un video filmado y nos imaginábamos un lugar como el Galeano, que es un lugar como emblemático donde la mayoría de las bandas Sander han estado ahí, ¿viste? Sí, sí. Todo para un mensaje, gente, el centro cultural Eduardo Galeano está en pleno centro del Bolsón, es el lugar donde un montón de bandas han podido expresarse, es como una de las cunas del metal hasta el día de hoy, digamos. Ajá. Está bueno. Y pedimos permiso con anticipación, nos dieron el lugar, ahí había una chica que es técnica también de iluminación, que nos dio una mano con el con ese tema, ¿viste? Habían varias, había un equipo de trabajo. ¿Viste? Vanessa Bernal. La banda. Exactamente, Vanessa. Había un equipo de trabajo, también está Frank con el con un sonido externo, o sea, él nos tiraba el sonido desde el lado de afuera. ¿Viste? Gustavo Frank, y, sí, sí. Gustavo Frank, exactamente. Y después teníamos a Sildo, Sonda, a cargo de la filmación. Uh-huh. Ese era como el equipo, ¿viste? Lo hicimos entre los tres y después los integrantes que se encontraban en el video. Estoy pensando a ver si había alguna persona más, por seguramente algún que otro colega ayudando también habría. Y lo hicimos más o menos en un rango de 9 horas, ¿viste? Oh, perdón, miento. Fueron 6 horas y media, teníamos 7 horas para hacerlo y son 6 horas y media. 3 horas para lo que es la parte del preparado, del montaje, del escenario y teníamos 4 horas de rodaje y filmación que lo terminamos resolviendo en 3, ¿viste? Sí, sí. Lo imaginamos así, ¿viste? Planteamos, bueno, tocamos en el medio, tocamos alrededor y bueno, nos imaginamos ese formato, también con mucha ayuda de la opinión, ¿viste? Trabajando en conjunto con la banda. Ajá. Con las opiniones de la chica de iluminación, de perdón que me olvido los nombres, ¿viste? No, incluso vos tenés. No importa, a veces, ¿viste? Por ahí, yo soy bastante mala para recordar nombres, pero sí me interesa todo este contexto que nos estás contando, porque no es un detalle menor. Bueno, habla de mucha responsabilidad, de mucha producción, de algo pensado, de algo bien cuidado. Incluyeron inclusive, por lo que veo, tomas nocturnas, aéreas. Eso fue aparte también. Sí, sí, no hicieron una cosa, hicieron una cosa muy bien elaborada. Bueno, ese contexto de la parte introductoria también era un poco mostrar esto, mostrar Bolton, mostrar la zona, estar, mostrar cómo llegás al lugar. Que eso también, eso fue filmación de dron de otra persona más integrante de que participó en el video, por de alguna manera. Rafael Rigonato. Sí, exactamente. Y bueno, fue un trabajo de ponernos de acuerdo también, porque era también hay otros integrantes más que son Dronicol Films, que es como una mini empresa de Bahía Blanca, que ellos se encargan de edición de video. Ajá. Editan video, a muchas bandas han editado, tanto nacionales como internacionales, videos de, digamos, le mandás un video crudo como el nuestro y ellos hacen esta magia, ¿viste? Entonces es un equipo en trabajo que, de alguna manera, se puede trabajar mejor, porque también otras personas que se dedican a eso te dan una opinión. Claro. Y en base a eso se puede construir algo un poco más orgánico y por ahí te dan otro punto de vista que uno no considera y nos gustó un montón el trabajo, estamos conformes, siempre hay aprendizaje de esto, pudimos transmitir lo que nosotros quisimos, fue un trabajo planificado, fue esto de escribirlo en un papel, juntarse con la banda y que organizándolo, ¿viste? Con tiempo, nos dimos cuenta de que las cosas se pueden dar, ¿viste? Y que claro, no es por ahí que uno piensa que es algo inalcanzable. Sí cuesta tiempo, sí cuesta energía, sí cuesta economía, hay un dinero invertido, pero bueno, ahí está una cuestión, digamos, de donde ya, hacia dónde quiere por ahí apuntar la banda. Nosotros tratamos de apuntar siempre nuestro día a día, colaborar con la banda y dentro de lo posible meterle, ¿viste? Más allá de que por ahí nosotros, cada uno de los integrantes se dedica a otra cosa, ¿viste? Yo no sé, yo soy estudiante de seguridad y higiene, trabajo en una dietética, claro, Fabio es docente de música, todo el mundo, y en nuestro tiempito libre, son el bajista, el baterista, son padres de familia, el otro guitarrista también, yo cuidaba a una abuela de 98 años, entonces en nuestro tiempito libre, el granito de arena, y bueno. Y eso también es lo que queremos transmitir a la gente, ¿viste? Que más allá de todas las cosas del día a día, ¿viste? Se puede hacer una banda, sí, sí. Más allá de los gustos, todo, que suene bien, que se presente prolija, que abra puertas a otras bandas a venir también, ¿viste? Sí, sí. Eso es lo que un poco queremos mostrar con Arcam en este momento, como tratar de, justamente, lo que ustedes dicen que a mí me encanta, porque, o sea, ustedes nos dan una devolución de algo que es lo que nosotros un poco queremos mostrar a los oyentes, ¿viste? Sí, sí. Sí, es que se nota, reitero, por ahí tiene que ver con algunas cuestiones que son muy personales. El arte es abstracto y cada uno lo siente de manera diferente y lo siente como uno se ha formado. Al menos lo que me ha pasado a mí con lo que escucho de ustedes, reitero y voy a separar inclusive la letra de la música, es que la música termina transportándome a donde están. termina hablándome de paisajes, termina hablándome de profundidades. Ustedes son muy cuidadosos con los sonidos y los arreglos, y eso se nota, creo que al menos, y reitero, es lo que a mí me transmite la atmósfera que ustedes generan para contar cosas, para decir cosas, para sentires, me lleva a ese lugar. Es lo que a mí me pasa, es lo que a Alejandra le pasa escuchando esto por ahí, a Ricardo, qué sé yo, o a Pablo acá, les parece otra cosa, pero se nota muchísimo, muchísimo, y acá voy a hacer hincapié, el laburo fino de las terminaciones, de los arreglos que tiene la música en general de ustedes. ¿Cómo? Y acá voy a ir con una pregunta más, Santi. ¿Cómo, más allá de que ya me comentaste que componen todos o que todos traen ideas, que son un hervidero de ideas y de cosas que llevan, cómo es el proceso de composición? ¿Se sientan y dicen, che, tengo algo, se juntan a tocar o la cosa es, bueno, vamos a tocar y ahí plasman las cosas? ¿Cómo es el proceso de composición de Arkham? Bueno, mira, yo venía encima de tocar en otra banda, que tenía otro proceso, de dos bandas, que tenían dos procesos de composición distintos. Claro. Entonces esto es como que, es como a cada banda le funciona mejor de alguna. Mientras funcione, digamos, no te recontraestreses. Bueno, con Arkham lo que ha pasado es que yo al ingresar a la banda, entre Fabio, Leo, que por ahí son como los principales compositores, por así decirlo, de ideas, que siempre están ahí craneando bases, ya tenían como por lo que es memoria, por ejemplo, ya estaba como medio armado. Entonces yo acompañé, ¿viste? Acompañé y metí algunos arreglos. Entonces digamos, bueno, ya está armado. Después la letra de memoria, te comento los casos para que más o menos vea cómo se va armando hasta ahora, de memoria hasta ahora, el tema de la composición, ¿viste? Sí, sí. Después Fabio con el tema de la letra, se sentó, armó, nos preguntaba, ¿viste alguna cosa puntual? Pero él se centró más que nada, que era justo ese cambio de paradigma de empezar a darle un poco de sentido. Y lo que empezó a suceder, por ejemplo, con Ansiedad, que también es como que entre Fabio y Leo es re loco, porque encima no es que ellos se juntan, sino que cada uno tiene su idea de su casa, ¿viste? Claro. Traen la idea de una desde la casa, y capaz que son un conjunto de riffs, y de los riffs empezás a agarrar. 5 riffs, los reducís a 3. Y de los 3 empezás a decir, bueno, acá tengo un riff, bueno, le tengo que hacer un puente. Entonces ahí ya tenés un puente. Después de ahí, ese puente, bueno, como somos dos violas, hay que ver de armonizarlo. Ajá. O en alguna terminación meterle algún arreglo, para que no sea distinto al otro. Sí, sí. Y después de ahí vas a tener que hacer un estribo. Y después del estribo puedes hacer un intro, o puedes pasar a otro de los riffs secundarios, y puedo volver a la estrofa, pero que tenga algo distinto de la primera. Y ahí lo empezás a estructurar, ¿viste? Sí, ahí vas viendo si le metes solo, no le metes solo. Pero ya tenés una base. Y como con Ansiedad pasa esto, que ya, digamos, como eso ya fue una base de Fabio. Después, dentro de poco, va a salir otro tema, que es base de Leo, por ejemplo. Y yo lo que estoy haciendo hoy en día es, más que nada, arreglo, ¿viste? O sea, me pasan y yo digo, ah, mirá. Pues yo soy como medio enfermo del progresivo, del metal, medio esa parte, ¿viste? Medio Dream Theater. Entonces yo digo, ah, mira, acá le puedes meter una séptima, ¿viste? Porque pasa que a veces uno se malacostumbra a ciertos licks, ¿viste? A hacer el mismo, digo, che, mira, en 3 canciones iguales, en 3 canciones diferentes, por ahí se está repitiendo este mismo patrón, que no está mal, pero por ahí se puede hacer esto. Claro, entonces, porque me gustó esto y es como que lo quiero tocar y voy ahí, ¿no? Y bueno, en 3 canciones lo repetimos, che, qué onda. Sí, sí. O lo hacemos en lento, porque también es un recurso que se usa. Por ejemplo, no sé, Dream sacó un disco que era un recicle de todos los temas, pero uno al lado del otro, por partes. Sí, sí, pero sí, tocado en otro tono, bajado de tempo, como ir laburando con los recursos, como tenerlo en cuenta, ¿viste? Sí, sí, es mi banda favorita, Dream Theater. Y ahora empezamos a meterle más mano, ahora me empecé a cebar yo con las letras, con Ansiedad, con los temas, ahora empecé a como, che, miren, si no les jode, como para también sacarle un poco de... ¿cómo decirlo? O sea, aportar, porque está bueno, ¿viste? También llegar y decir aportás. Claro. Y si a los chicos les gusta, va, ¿viste? Bueno, pero ustedes se lo permiten, decirlo, ese es el tema. Por eso te preguntaba por el proceso de composición, porque ustedes se permiten esa taza llena de cosas y che, surge tal cosa, y surge por acá, y mañana surgió por allá la idea. Y se lo permiten y está bueno. Ese proceso creativo está buenísimo que sea libre de esa manera, porque evidentemente se llevan recontra bien, porque si no, no saldría tan bien. Pero déjame decirte una cosita, o sea, sí siempre hay como esto de, para poder llegar a eso, se escucha de distintas maneras y se trata de, por ejemplo, no sé, vos, o sea, que no se pierda por ahí el enfoque de la banda, uh-huh. Sí añadir, por ejemplo, no sé, a mí me encanta el metalcore, me encanta poner voces guturales con lírica, y capaz que a los otros chicos, mirá, a mí me gusta un death metal más seco, que no esté tan presente la voz limpia. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo podemos trabajar? Como por ejemplo en Ansiedad. En Ansiedad fue una cuestión de una herramienta, un colorcito, ¿viste? No es que tenga que ser la cosa principal, claro. Pero es una herramienta. Capaz que no todos los temas van a ser así, capaz que ahora después va a tener todos temas bien, donde el gutural va a ser como la presencia. Claro. Pero era como que yo ponía un poco eso, decir, bueno, agregar algún colorcito a ver qué sienten ustedes, qué les parece. Y la verdad que también ellos y nosotros como que presentábamos dos y decía, ah, mirá, el Arcán también es como que está abierto a esto, a melodía, a voces, o sea, no es que... Quedó muy bien esa mixtura, te cuento. Quedó muy bien esa mixtura. A mí, en lo personal, a mí me gustan mucho esas mezclas. Muchísimas. Pero que queden armónicas, que no sean una cosa forzada, ¿viste? Es que por meter cosas y por sí o sí te quiero meter dos tipos de voces o dos coloraturas y de golpe y porrazo ves que está forzada. Y ustedes lo hicieron con una sensibilidad por ahí... que se nota muchísimo, es muy sutil la cosa y queda muy bien, al menos en ese Es que tema. Es re loco porque se da, yo escuché la melodía, viste, que encima es re loco, porque vos, ¿qué es lo que pasa? La voz, por lo menos nuestro proceso de trabajo, sí. Es lo último, o sea, nosotros hacemos la base, la estructura ya sólida, sí. Y decimos, bueno, tenemos esta base, hay que, o sea, igual una base pensada, dejando espacios para una posible voz, obvio, o sea, como que tenga una estructura para una voz. Pero cuando ya está, decimos, bueno, a partir de ahí ya se escucha bien, bueno, ¿qué voz le metemos? ¿Qué contexto? Claro. Entonces, a partir de ahí, yo me lo imaginaba al estribillo como una folk, una estribilla. Y de eso se transformó en eso, ¿viste? Es como... Claro. De ahí le empecé a dar forma, ¿viste? No, me encanta esa voz melodiosa. Entonces, así que le baja un cambio. Fue una melodía folk que me se transformó encantó. En death metal melódico, ¿viste? Es re loco cómo desde la imaginación y de plantearlo se materializa y nada, es eso, ¿viste? Está bueno. Así que nada, gracias. Gracias por sentirlo también. No, son repito, el arte, la música es arte y el arte es abstracto y tiene que ver con la opinión personal, el sentir de cada ser humano. No hay que juzgarla, uno transmite cosas y si vos podés, con lo que transmitís, lográs que el otro lo recepcione y sea bien recepcionado, está buenísimo. Creo que nos une eso. Santi, contanos un poquito... Si tienen algunas presentaciones, ¿cómo sigue el año para ustedes ahora? Bueno, para el año tenemos esta trilogía, que es, ya presentamos Ansiedad. Bueno, ahora se va a venir un tema nuevo, uh-huh. Dentro de muy poco, ya en julio, vamos a tener un avance, va a ser un tema, va a tener su respectivo video, todo. Va a ser una continuación, va a tener un enlace con Ansiedad, o sea, tiene un contexto, ¿viste? Ansiedad sí, es sí. Como que te está presentando que acá pasa algo, bueno. Ahí en el segundo tema va a haber ahí. Bueno, vamos a presentar un tercer tema para finalizar la trilogía uh-huh. En septiembre. En septiembre nosotros vamos a hacer una fecha y vamos a traer una banda muy conocida. ¿Ahí en el Bolsón? De allá de la... No, en Bolsón. Vamos a traer una banda de Buenos Aires y vamos a tocar en el Centro Cultural Galeano. Vamos a anunciar eso. Vamos a adelantar Centro Cultural Galeano, septiembre. Sí, sí. Nosotros, Arcán. Una banda invitada más de acá de la comarca, una banda que va a cerrar, muy conocida, la vamos a dar a conocer más adelante, de Buenos Aires, y nosotros un par de días antes vamos a estar estrenando nuestro tercer tema, entonces vamos a estrenar casi toda la discografía de lo que es Memoria, uh-huh. De los 7 y 8 temas, y presentar esta trilogía, estos 3 temas, Ansiedad, y estos 2 temas que va a salir uno el mes que viene en julio, mediados seguramente, y otro seguramente los primeros días o mediados de lo que es septiembre, ¿viste? Esta es la propuesta, tema y cada uno con su respectivo video de estas canciones y un recital en vivo por lo menos de lo que es acá en la zona, ¿viste? Eso es lo que la propuesta que tiene Arcán por lo menos en este año. ¿Tienen material nuevo? ¿Se están enfocando solamente en este material que van a sacar ahora de a poco y toda la cuestión? ¿Tienen pensado hacer... más adelante, ¿tienen material que les quedó colgado para hacer un próximo trabajo? Sí, el próximo trabajo tiene que ser un disco, ya no lo tenemos planteado. Ajá. No creemos que vaya a estar integrada estas 3 canciones, sino que estas quizás queden apartadas. Claro. tenemos ideas nuevas. Ahí es donde yo también voy a empezar a aportar un poco también de la composición, porque a mí me gusta, entonces también se le va a dar otro colorcito. Bien. A la cuestión, pero eso está bueno. Nosotros vamos tirando bases, de las bases vamos armando, vamos como descartando, porque a veces capaz que es un tema de 8 minutos de base. Entonces vamos descartando, vamos viendo cuáles van encajando con cuál. Ajá. Y es como, no sé, medio enfermo, medio matemático, y le vamos buscando la vuelta. Y como, nada, somos amigos, nos juntamos a tomar una cerveza, tomar unos mates, charlar un poco qué hace cada uno, porque también eso, las distancias. El bajista vive en Mallín Ahogado. El cantante y el guitarrista viven en Bolsón. Yo vivo en Lago Puelo y el batero vive en El Hoyo. Ah, acá nomás. O sea, si bien, entonces, son distancias, si bien, o sea, son distancias de 15, 10 kilómetros, ¿viste? Con dificultades de... Sí, sí, de la, por eso zona, digo. Pues, no, México, acá encantado. Nomás. Es también una cuestión a tener en cuenta. Entonces, cuando nos juntamos también aprovechamos a dejarlo todo, ¿viste? Claro. No, está bueno. Claro. Y también la tranquilidad de que Fabio... tiene su home studio en casa, él es docente de música, pero también estudió todo lo que es la parte de mezcla, ha tenido varios estudios y títulos de certificado de lo que es el mezcla y mastering. Entonces vamos a la casa, nos tomamos unos mates, podemos grabar, equivocarnos, él también es como muy abierto, más allá de que viste vos también. O sea, él tiene ya un criterio más amplio del concepto de la mezcla, él nos dice, tomen, escuchen, fíjense si qué les parece, o sea, nos tienen en cuenta, no es que bueno, yo soy ingeniero y... El bajo se escucha así, listo, o sea, que nos tiene en cuenta, nos deja que nosotros podamos opinar, que eso también es buenísimo, ¿viste? Entonces, yo siento que trabajamos re bien y me siento muy cómodo, que eso es algo muy importante en las bandas, ¿viste? Sí, totalmente. Y bueno, yo creo que se va notando y hay que estarle para adelante, hay que adaptar, es así. Buenísimo. Santi, quiero agradecerte por atendernos a las 11 de la noche de un jueves, que es cuando nosotros hacemos Diabolus. Sé que la gente trabaja, sé que ustedes tienen otras ocupaciones, así que desde ya quiero darte las gracias en nombre mío, en nombre de Ricardo, que es mi compañero con quien hacemos Diabolus. Y sobre todo a Luis Galucci, que fue quien me acercó todo el material, súper cordial, súper profesional, Luis, siempre para trabajar un grande, la parte de prensa. Sí. Manda saludos, Luis, le manda saludos también, muy grandes. Sí. Un capo, porque de verdad las cosas las hace de manera seria y muy completas. A sus press kits no les falta absolutamente nada y así se labura. Así que... Sí. Santi, te quiero dejar este ratito, estos minutos, para que antes de que cerremos la nota con el tema que ustedes están presentando, nada, digas al aire lo que sientas. Bueno, lo que más me sale es agradecer muchísimo el espacio, que a los oyentes que le den importancia a esto, porque es un montón, o sea, de parte de las bandas, de parte de esto de Luis, de la gente de prensa, de parte de ustedes, es un trabajo en conjunto que lo hacemos porque somos pasionarios, porque nos mueve esto, nos mueve la música, nos mueve conocer otras bandas y conocer el trasfondo de esto, ¿viste? Que hay todo un trabajo, hay todo un esfuerzo y que eso es lo que por ahí uno valora, ¿viste? Como una banda, a pesar de las situaciones, porque acá también por ahí hemos charlado en otra ocasión, en otras entrevistas, el tema este de que por ahí acá no hay muchos lugares para tocar, entonces eso te apaga un poco hay propuestas de bandas nuevas, claro. Entonces como que, entre comillas, somos los mismos de siempre bancando la movida, entonces como que eso que no te bajonee y que nosotros lo tenemos en cuenta y lo hacemos igual porque nos gusta y hay que darle igual, ¿viste? O sea, uno siente que es por ahí, así que no... No pasa nada. Muchísimas gracias por el espacio. Y a medida que nosotros vayamos sacando material, obviamente lo vamos a estar compartiendo. Y bueno, de nuestra parte de la banda, que estamos a disposición para lo que necesiten. Este espacio es de ustedes, Santi. Bueno, muchas gracias. Despierto perdido. Diablo sin música. Vamos con la segunda parte de la mini bio de este vocalista, tremendo vocalista en la actualidad de Riot, Todd Michael. Habíamos quedado por allá, ya cuando Todd ingresa a Riot, y a la par él lanza de manera independiente un álbum en solitario, pero en un estilo más rock ligero. O hard rock, no tanto como hard rock, rock ligero, porque es muy light. Hard rock, justamente la palabra lo dice, ¿no? Es más duro. El álbum se llamó No Winner Take All, que estuvo disponible a través de todos los servicios de descarga digital y streaming a partir del 27 de septiembre del 2022. Al mismo tiempo, una versión física se puso a disposición como un CD doble, con un segundo CD incluyendo todos los cuatro lanzamientos de Todd Elements de 2019, y lo que hizo y los hizo disponible en formato físico por primera vez, porque solo habían estado de manera digital. Todd estuvo trabajando con Kurt Van der Hoff, un monstruo de la escena heavy metal o thrash heavy metal. Estuvieron trabajando en un conjunto de canciones inspiradas en el rock clásico. Resultado de esto, Off the Rails, que salió a la venta el 18 de octubre del 2024 a través de Rat Pack Records. Off the Rails, o fuera de los rieles, con una tapa que viene me hizo acordar al Orgasmatron de Motorhead, que es una locomotora que viene arrasando todo, y casi incluso en el mismo ángulo como se puede ver la del viejo Lemmy, está esa, la locomotora está dispuesta más o menos así en ese ángulo. Off the Rails es la segunda entrega de Todd Michael. Hard rock original, porque son temas realmente originales. En general, la fórmula sigue siendo la misma que su predecesor. Hall y Van der Hoff asumen el papel arquetípico de cantante estrella y guitarrista maestro del riff. El tipo de dúo dinámico definido por artistas como Plant y Page, Tyler y Perry, etc. La pregunta sigue siendo, ¿tienen esas canciones la misma fuerza que su predecesor? Sí y no. Aunque Off the Rails no impacta de inmediato, eso no significa que la mayoría de los temas aquí sean rockeros de primera línea, sencillos y sucios. Similar a su predecesor, incluso los momentos más metálicos se parecen a la banda de Hall, Riot. Así hay unos flashes interesantes. Y el único momento en que Off the Rails realmente se sale de los carriles es cuando se desvía hacia el territorio AOR o pop rock, particularmente en baladas como Start With Love, Part of Me y Gone. Ni siquiera es que estas canciones sean malas per se, sino más bien fuera de lugar o en medio de una colección de rock duro y pesado. Dice Todd al respecto: no soy un experto en amor y matrimonio, pero tengo la idea de que si ambos dejan a un lado el egoísmo y empiezan por el amor, podrán superar cualquier cosa. Es más fácil decirlo que hacerlo, lo sé, pero me esfuerzo por vivir según esta filosofía. Con Hall y Van der Hoff dirigiendo, me subo al tren de alta velocidad que es Off the Rails. Esperemos que esta colaboración siga adelante con el tercer álbum cuando sea. Start With Love. Diabolus in Musica. Cerramos este informe sobre Todd Michael Hall con sus palabras y el recuerdo a su hermano. Perdí a mi hermano John en marzo del 2020, pero los pensamientos sobre él todavía pesan en mí. Y durante la creación del álbum Off the Rails, por lo que hay tres canciones inspiradas en nuestra relación, Are You With Me trata sobre la lucha con la pérdida y la sensación de que alguien todavía está allí, a pesar de que sabes muy bien de qué ha pasado a la próxima vida. Todd Michael Hall. Spider-Man, our time here is fine. Diabolus in Musica. Le voy a mandar un beso enorme a mi hijo Nicolás. Voy a chapear así. Me está escuchando mi hijo Nicolás desde Navarro, que se fue a vivir para allá, y a Lunita, que es su novia. Así que, chicos, qué lindo que me estés escuchando y que me estés viendo, Coco. Besos a los dos. Saludos y gracias por estar ahí. En agosto de 1976, la formación clásica de Motorhead, Three Friends, o Tres Amigos, compuesta por Lemmy, Fase de Clark en la guitarra y Filthy Animal Taylor en la batería, se instaló en el legendario estudio Manticore de Emerson, Lake and Palmer en Fulham para ensayar. Allí grabaron juntos por primera vez. Y ahora, 49 años después, la cinta perdida de Manticore ha sido descubierta, desempolvada y restaurada en todo su esplendor para celebrar el 50 aniversario de la banda Motorhead, Living Here, desde el Manticore Tapes. The women of this town have been misused. Seen it all in the dream last night. I'm leaving this town cause it don't feel right. Leaving. Hey fellas, better change your ways. I'm leaving this town in a matter of days. Saying everything's so true. Better move around with someone new. La cortina que identifica que hemos llegado al final del episodio número 287 del jueves 5 de junio del 2025. Bueno, te perdono la vida, señor operador. ¿Eh? Solo porque... Sí, ¿no? Corrió sangre acá. No, pero lo vamos a contar. Casi nos fuimos a las manos, ¿viste? No, te metas bueno, con Motorhead. Solo me perdonó porque tenía que terminar el programa. No, pero lo loco que tipo levantó la manito abajo, así y dijo, ¡qué chato! Así te salió el ¡qué chato! Bueno, cantó. En fin, hemos tenido... Le voy a mandar saludos a David, que también dale. Está escuchando. Hijo. Pará, y te quedan un par más, ¿no? Sí, afuera. Bueno, los otros no me están escuchando. Ah, así que se jodan, ¿no? No, los otros... ¿Estos son tus favoritos? No, genere discordia. No, genere discordia, que después tengo un quilombo en casa. Bueno, aparte bueno. Son los cuatro celosos, ¿viste? Nada. Claro, claro. Es así. Bueno, pero los cuatro deberían escuchar. Y alguien más también. El gordo me escucha todos los santos días, está repodrido, está loca de mierda. Para escucharte anda, te escucho anda. En casa. Claro, anda tranquila. Aparte, viste, le hablas, le hablo de motor. ¿De quién? De Adam Shadowchild, sí. Viste, nada, olvídate, ya demasiado que nos aguanta. Bueno, hemos llegado al final del episodio del día de la fecha, hemos tenido la entrevista con esta banda Arcam desde la ciudad del Bolsón. La comarca andina, como la denominan ellos, allá por la región, esa denominación apareció hace como 20 años, y yo digo... Sí. Así que... Y vos conocés de allá. Tremenda banda, tremenda. Andás por allá. Tremenda banda. Sí, excelente banda. De verdad, me gustó muchísimo la temática, me gustó muchísimo cómo lo plantean, me gustó muchísimo... la raíz que tienen, porque de verdad plantean un sentimiento de identidad con el Bolsón que está buenísimo, desde el death metal, desde el heavy metal, me encantan por donde los mires. Yo por lo menos me di el gusto, primero ante la novedad del disco de Todd Michael, de escucharlo y que me guste y escucharlo y escucharlo y escucharlo. Dije, no, este es un discazo, lo tengo que pasar, así que elegí dos temazos para más o menos mostrar las dos caras o las dos facetas que tenía el álbum de Aor y ese tema que muchos pueden denominar, qué meloso, qué sé yo, bueno. Está buenísimo. Insensibles. Bueno, pónganse un poquito de limón y listo, déjense hinchar las pelotas. Después de todo, nosotros pasamos la música que nos gusta. En 7 días estamos de vuelta. No sé qué va a suceder la semana que viene porque creo que se escucharon nuestros rezos, pero bueno, en fin, no quiero anticipar nada. Porque no sabemos qué va a suceder. Cuando uno se adelanta, se a veces repudrió no se todo, gente, así nomás. Tenemos así una semana. Que esperemos que no viste como hay bombardeos, no puedan salir los aviones de allá. No, pero bueno, recién les comentaba el caso este de que pasó en la India, impresionante. Se estrelló un avión y salió uno caminando como Terminator en el medio del fuego y no me extrañaría. Bueno, en fin. Nada, me extraña. La semana que viene es una semana extrañísima acá en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, porque hay dos feriados. La semana tiene días hábiles martes, miércoles y jueves. El lunes es feriado y el viernes es feriado. Así que no sé. Rojo. Quizás tengamos la otra semana también un feriado más extendido, pero el 20 de junio, el día viernes 20 de junio, Icarus Music hace en el Estadio Flores el Festi. El Festi Icarus. El Festi Icarus con entrada gratuita y llevando un alimento no perecedero. Tenés que entrar a la página, a la web de Icarus, fíjate cómo reservar tu entrada y para poder acceder al Teatro de Flores tenés que llevar el alimento no perecedero. Tocan una parva de bandas, no sé cuántas bandas son. Tremendas. Quizás tremendas. Estemos hablando con alguna de las bandas que van a participar el día jueves. Hagamos así una especie de comunicación express. Así que, bueno, ya sin más que agregar... Reinará la tempestad de tal tren loco, Jerico, Matanza, Tungsteno, Patán, Manifiesto, Presto, Vivache, Retro, Satán, Exterminio, Tanden, Gunner, Virtual, Perfectos Extraños, sí. Frantic, Lesa Humanidad... Hay un par de bandas que no pertenecen al sello y que están participando. Sí, totalmente. Creo que porque se ganaron el espacio a participar o el derecho a participar, porque son bandas que están... manejándose de manera profesional, como nuestros amigos de Lesa Humanidad. Totalmente. Listo, se acabó, cerramos el espacio, cerramos el episodio del día de hoy, nos vamos con un tema de Ratos de Porao. El tema se llama Alerta Antifascista, está incluido en el último álbum. Y gracias, bueno, Sandrita. Presten atención a las letras de Ratos de Porao. Algo puede llegar a quedar. Señor operador, gracias por los servicios prestados. Gracias, Pablo. Un gusto, como siempre. Y ahora te voy a agarrar abajo. abajo nos vamos a la pila. No te metas con Lemmy, no te metas. Pero bueno, el amor triunfará, ¿no es cierto? Obviamente.